bueno, no era la gira que imaginaba, me imagino, pero también dejaron todo, terminaron jugando con 4 jugadores menos casi. Sí, sí, la verdad es que nos vamos con un gusto amargo esta última derrota, pero bueno, sabemos que dimos todo, nos vamos tranquilos a casa y sabemos que nos quedan 2 guerras todavía para dar, para poder clasificar. Bueno, ¿qué pasó con el inicio de Gimnasia 3-0 a este presente 0-3? Si bien es cierto, cada partido es distinto, ¿no? Sí, sí. Bueno, trabajamos todos los días. Lamentablemente, los últimos 3 partidos no pudimos hacer nuestro juego. Tuvimos poca efectividad. Eso no nos ayudó mucho. Pero bueno, en defensa estuvimos muy bien, que eso es clave para nosotros. Pero bueno, cuando no entra la pelota es difícil llevarse la victoria. Y bueno, se vieron estos últimos 3 partidos. Bueno, ¿y hoy qué faltó? Porque lo tenían a maltraer a Boca sobre el cierre del partido. Se secaron en un momento clave tal vez del partido con la lesión de Pitu Reveru. Partido doble suplementario, se lo lleva a Boca. Bueno, hoy tuvieron mucha efectividad ellos, la verdad que sí. Hicimos el plan de juego que habíamos planteado. Dejamos los tiros que teníamos que dejar. Y bueno, Boca tuvo una gran noche. Yo creo que ellos lo saben. Y bueno, nosotros también por ahí tuvimos bajas durante todo el partido. Mucho fútbol hicimos. Tiraron mucho tiro libre, estuvieron, como te decía, efectivos en ese sentido y pudieron estar todo el partido palo a palo y al final, bueno, se nos escapó por 2 pelotas. Con este récord 3-3, Gimnasia, ¿cómo ves el futuro y sobre todo el objetivo, no? Que tal vez será meterse en la próxima instancia. Estamos bien, nos sentimos bien, el grupo está re bien, está muy consolidado. Sabemos que bueno, estos 2 partidos van a ser clave para poder clasificar y estar bien de la cabeza, que seguro nos van a servir muchísimo. Así que bueno, queda la revancha contra Boca, contra el Peñarol, que fueron que van a ser 2 partidos clave por la diferencia de puntos, y seguro si hacemos como venimos haciendo el plan de juego que nos da Martín, lo hacemos rajatabla, seguro que en casa, con la duda de la gente, vamos a poder llevarnos el partido. Está claro que hay química en el equipo porque se conoce, mantuvieron la base de lo que fue el año pasado, donde hicieron historia. ¿Eso es una ventaja para Gimnasia hoy por hoy? Sí, la supimos aprovechar. Pero bueno, hay otro equipo que también quiere ganar enfrente y no, estos 3 últimos 3 partidos, como te decía, la efectividad no fue buena, pero sí, eso es lo que vos dijiste, es muy clave para el inicio de la temporada. Lo bueno es que el club pudo mantener esa base y gracias a eso tuvimos un trabajo muy, muy fino y bueno, adelantado, por así decirlo. Buen regreso a casa. Dale, muchas gracias.